Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO Incuba. CESO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Eliana Cabezas, artes escénicas en Desde el Barrio. Todo es artes escénicas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo vale en artes escénicas. Pero obviamente. Claro. Una nota que nos olvidamos de mencionar. No, no subida. Nos olvidamos. La estaba guardando para el momento. Ah, muy bien. Estaba todo pensado. Está todo calculado. Bueno, lo decimos entonces. Del Río de la Plata a Rusia, amores de revolución. Es la nota que escribió nuestra querida columnista, Erika Eliana Cabezas. Bienvenida, ¿cómo va? Todo bien, estoy hiperventilada, voy a decirlo, porque yo sé que esto es muy polémico lo que voy a decir, porque no, ustedes pensarán, va a hablar de Natalia Oreiro y qué tiene que ver con las artes escénicas, pero no me importa, porque hago de mi columna lo que quiero. Está perfecto. Perfecto, amo esa actitud. Está perfecto. Además hay una, y en la radiología, vamos a llamarle, mal llamada, sí. Porque no existe el concepto básicamente sobre lo que hacemos y nuestra tarea. Quiero decir algo que va en contra de todo lo que hacemos. A ver. Que hay muchos programas de la radiofonía en la que el columnismo está sobrevalorado. Donde hay gente que tiene 25 columnas. Para todo tiene un columnista y una columna. Entonces no sabes de qué habla el conductor. No sabes la postura del conductor a veces. Es verdad. Entonces, sí. Hay un sobrecolumnismo de qué sé yo, donde todos. Y el columnista es un. Simplemente un presentador de columnas. Claro. Y no, yo quiero saber qué sabe, de qué habla la gente, qué dicen las cosas. Y ahí Eliana Cabezas viene y nos trae temas variados. No es que habla todos los lunes de una obra de teatro así. No, es artes escénicas, mucho teatro, por supuesto. Versátil. Pero versátil. Y cuando hay que traer algo como el Natalia Oreiro, se trae algo como el Natalia Oreiro. Claro, porque ayer Twitter, por ejemplo, fue cooptados por los Nati fans. Muy bien. Fue cooptado porque todo esto a colación de que se estrenó el documental Naya Natalia, que es lo que nos muestra es el furor que es Natalia Oreiro en Rusia. Cuando hablamos de Natalia Oreiro, tenemos que hablar de Argentina, porque basta con esa mentira de que es uruguaya. No es uruguaya, es argentina Natalia Oreiro. como tantas otras cosas. Claro, como el mate, como el dulce de leche, como la milanesa. Natalia Oreiro es argentina. Se pueden hacer muchos chistes, pero también Natalia Oreiro se encarga de levantar su uruguayitud en el documental. Pero no le sale tanto. No le sale tanto para mí. Porque cuando interpelan a los rusos, no te habla, te hablan de Vita, te hablan de Perón y dicen, no es ninguno de ellos, ni siquiera ni Messi ni Maradona, es Natalia Oreiro. Y eso es Argentina. También, a menos que entremos en un debate. Pero también hay un montón de banderitas uruguayas. A menos que entremos en un debate polémico diciéndose Uruguay nos pertenece, pero no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. No es, el tema no es solo el tema de hoy. No es solo el tema de hoy. El documental es un documental interesante porque es interesante la figura de Natalia Oreiro y cómo ingresa, ¿no?, en lo que es Rusia. O sea, la que la lleva al boom, a Natalia Oreiro, ella se hace conocida con Ricos y Famosos, que es la primera novela que se ve de ella en Rusia, pero el furor lo cobra con Muñeca Brava. Uh-huh. Que Muñeca Brava, el personaje que hace, me debo decir que me pasé todo el fin de semana mirando Muñeca Brava. Ah, muy bien. Tengo una debilidad por las novelas. O sea, no me genera ningún tipo de adicción ninguna serie, pero las novelas. Sí. Como que sí. Voy por el capítulo 33. Estoy llegando a la parte donde bien. Facundo Arana se está enganchando con la chulito. Bien. Maratoneando como corresponde. Cuando Facundo Arana. Yo le bancaba más a Facundo Arana. De pelo joven, largo, ¿te acordás? Pelo largo, sí. Con la colita. Estaba rubio menemista. Sí. Estaba total, rubio menemista. Total. Y volviendo al personaje de la chulito. Es un personaje que su expresión de género, cuando digo expresión de género es cómo se muestra, es una expresión de género masculina. Entonces vemos que usa remeras holgadas, que usa pantalones medio rotos, que usa la gorrita para atrás. Uh-huh. Y que hablando es guarra. Entonces, hablando es guarra. Entonces es ese personaje, pero a su vez ese mismo personaje puede ser una dama si se lo propone, y muy seductora. Y es un personaje que también va al frente, no es que no se come ninguna, o sea, de hecho en el primer capítulo ya está encarando a Ivo, que es el personaje de Facundo Arana, se defiende, o sea, ella como todo el tiempo está marcando a sus patrones también, porque ella termina siendo mucama donde trabaja Ivo. Ella siempre marca la cancha, o sea, defiende sus derechos y construye como, incluso se puede decir hasta colectivamente, uh-huh, al momento de cómo se desenvuelve ese personaje. Y ese personaje generó simpatía en el pueblo ruso, sí, porque de pronto se encontraron que era posible otro tipo de feminidad. O sea, no era ya esa feminidad que lloraba porque el galán no le daba cabida, sino que se plantaba. Claro. O sea, y encima desde una y jugaba al fútbol y le gustaba Gilda, y ahí también se explica cómo Gilda llega al pueblo ruso y bailan las canciones, claro, y cantan. Sí, que además se cuenta, y uno cuando recorre un poco la historia, la vastísima historia rusa y soviética, encuentra la figura femenina de principios del siglo XX, pre-revolucionario, de o las damas monárquicas, digamos, uh-huh, Anastasia, la revolucionaria pobre campesina o proletaria, y años después, con lo que dicen ellas mismas, el hombre duro y la mujer de soviético y la mujer que lo acompaña. Uh-huh. Y la cholito, de repente, rompe con eso. Latinoamericana, del otro del culo del mundo, rompía con todo eso. Sí, rompía con todo eso, pero además sin perder la ternura, porque es un personaje que es muy tierno y muy gracioso en cómo se desenvuelve. O sea, está todo el tiempo haciendo cagadas, pero por esa misma solidaridad que ella tiene para con su par. Y eso, sin duda, generó impacto en un contexto donde encima se estaban dando lo que es una fuerte crisis financiera en el 98 en Rusia. Entonces muchos niños se tenían que quedar al cuidado de los abuelos. Uh-huh. Entonces, tipo, básicamente se criaron con la cholito. Y claro, fue como una especie de los Simpson allá, uh-huh, en Rusia. Se pasaba todo el tiempo Muñeca Brava. Entonces, de pronto, las pibas jugaban a ser Natalia Oreiro. Uh-huh. Y eso es espectacular. Claro. Uh-huh. Vos también en la nota nombrás un fenómeno parecido que pasó con Lolita Torres. Sí. También en Rusia. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llega también Lolita Torres a Rusia? Ahí lo que ahí, y ahí va a justificar mi cuando me topé con la nota, porque yo partía de la base de que tenía el chip de que Natalia Oreiro es argentina, pero dije, no, hay gente que no piensa lo mismo que yo. Entonces ahí dije, uruguaya venía en Argentina. Y ahí engancho con Lolita Torres, uh-huh, que fue también una actriz, cantante muy conocida y que se hizo famosísima con una película que hizo en los 50, por ahí. Uh-huh. La fecha no la tengo bien en la cabeza. Pero la historia también iba de un artista que se enamoraba del rico. Uh-huh. Rico. Entonces, como ese contraste entre el rico y el artista que es claro, baja, que se enamora de el ricachón está. Pero eso marcó toda una época de la telenovela. Marcó toda una época, la sí. La mucama que se enamora del rico. Digamos, esa diferencia de el amor interclase, digamos. Marcó toda una generación de telenovelas latinoamericanas, sobre todo, uh-huh, porque es un fenómeno de América Latina y que después exporta al resto del mundo. Sí. Porque es algo se veía acá, sobre todo. Y esto también, lo que une Natalia Oreiro y quizás Lolita Torres, es el amor incondicional del pueblo ruso. Porque claro, no es que fueron una moda, sino que la recuerdan. Incluso Natalia Oreiro, en sus giras por Rusia, cantó temas de Lolita Torres. Uh-huh. Entonces son como las tienen presentes. Era furor. Claro. Sí, además, bueno, yo les recomiendo, no la vamos a contar para que vayan a leer la nota, pero la anécdota de Lolita Torres con Yuri Gagarin es espectacular. Genial. Es la argentinidad de al palo, digamos. O sea, es como llegamos al espacio. Yo que soy un amante de la cosmonáutica rusa, el Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Gagarin, toda esa película yo me la vi, la consumo y soy hincha. Es como Guerra Fría a favor de la Unión Soviética. Te llena el alma cuando ves que Lolita Torres llegó al espacio. Fue la primera en llegar al espacio. Claro. Es espectacular. Cuando me topé con indagando, me topé con esa anécdota, dije, no, tengo que meterla en la nota porque era imperdible. Volviendo al tema de este documental de Naya Natalia, que fue dirigida por Martín Sastre. Uh-huh. Fue un documental que no fue, en un inicio, no fue con la idea de que saliera, sino que ella quería hacer un registro para que le quedara a su hijo, a sus nietos, todo lo que ella generaba en Rusia. Y después empezó como chiste, por decirlo de alguna manera, y finalmente, uh-huh, se concretó. Que lo que se ve en el documental no es solo lo que ella genera en el pueblo ruso, sino como cosas que van graficando lo que es ella. Por ejemplo, invita a las primeras, a un par de rusas que están abajo del escenario a bailar Gilda. Y uh-huh, esa escena me parece espectacular. Sí. Está demostrado que si queremos podemos llevar a Gilda a todo el mundo. Claro. De la mano de Natalia Oreiro, nada más y nada menos. Claro, además, la lo comentábamos hace un par de semanas. La película de Gilda es muy buena. Es muy bueno lo que hace Natalia Oreiro con Gilda. No me arrepiento de este amor, creo que es la película. Después, bueno, la relación con Moyo está bien graficada. Además, yo soy fan groupie de Moyo, de Divididos. Entonces es como amores juntos. Y la relación de Natalia Oreiro con un pueblo para la cultura mainstream, si querés, argentina, es lejano, desconocido. Y una piba que sale de Argentina, o de Uruguay, si querés, y lleva su show y la idolatran en el medio de la estepa siberiana, es genial. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Y además rompe un poco con esto de quizás un imaginario que es que los rusos son fríos. Uh-huh. O sea, a veces le aumenté decir, ¿dónde fríos? Claro. No paran de darle amor. Incluso le regalan un peluche gigante. Un oso gigante con la que ella va haciendo. Más grande que ella, es poco más, sí, ese oso. Con la que ella lo va acompañando a lo largo de toda la gira. Uh-huh. De toda la gira que ella va haciendo por el territorio ruso. Uh-huh. Un frío, además. 30 grados bajo cero en un momento, claro, dice. ¿Qué hace? No, es un documental que es atractivo. Uh-huh. Sí, es atractivo. Yo lo recomiendo fervientemente.